citado una reunión informal para tener el primer acercamiento con los diputados, para ver que ellos, obviamente, si yo estaría en el lugar de ellos, también haría lo mismo, conocer quiénes van a ser los que van a proponer, a quiénes, por quién tienen que votar. Bueno, hemos intercambiado un poco de ideas, muy fructífero, bueno, la verdad, muy fructífero, estamos todos coincidentes que el servicio de justicia hay que mejorarlo.